Bueno, pues hacemos un paréntesis en la tarde, como habitualmente le ofrecemos cada jueves, retomamos en directo la programación habitual de esta casa y bueno, pues ya saben que información jurídica que nos falte, además de primerísima mano y de muy buena mano con Yuci Abogados. Es un placer tener aquí en directo como cada jueves, a partir de ahora, a Julia Rodríguez desde Yuci Abogados. Julia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya anunciamos hoy que vamos a estar contigo y ya ha llegado alguna cuestión relacionada con diferentes temas. Yo creo que temas muy de andar por casa que bueno, pues quizás son los que a veces más abundan, ¿no? Y precisamente queremos enfocar esta nueva temporada a asuntos más terrenales, ¿no? A cuestiones que nos pueden plantear diferentes situaciones en nuestra vida, y para eso los oyentes, bueno, pues van a hacer que tengamos ese programa muy cercano, ¿no? Sobre todo dedicado a contestar muchas preguntas, que es lo que nos vamos a plantear en este año, va a ser nuestro objetivo, contestar mientras más preguntas de los oyentes mejor, ¿no? Pues sí, animamos a todos los oyentes de Radio Ubrique para que semanalmente o el mismo día de la radio en riguroso directo vayan mandándonos sus preguntas, de manera que así nosotros podamos elaborar los programas enfocados a las necesidades y a la demanda de nuestra audiencia. Y además, bueno, pues si llegan en directo sí que le podemos hacer una respuesta rápida, pero con posibilidad de ampliar también la información, ¿no? Sí, en sucesivos programas. Perfecto. Bueno, pues tenemos cuentas pendientes con la banca, porque ya nos comentaba esta mañana Julia que hay noticias en referencia al IRPH, ¿no? El índice de referencia de préstamos hipotecarios, ese valor que muchos bancos utilizaban a la hora de calcular el interés de la hipoteca y que resultó que no se ajustaba mucho a quizás las buenas prácticas, ¿no? Eso pensábamos la mayoría de los letrados, que por supuesto, bueno, los letrados de la banca no, lógicamente, y se interpusieron una serie de demandas pidiendo la nulidad y, por tanto, la no aplicación de esa forma de calcular qué interés se le debe al banco cuando pides un préstamo hipotecario. Pero resultó que, estoy haciendo un poco de recopilación, y que el Tribunal Supremo estableció que esa práctica bancaria es absolutamente legal y, por tanto, no abusiva. Bueno, no abusiva y, por tanto, legal. Un juzgado, creo que fue de Barcelona, no recuerdo ahora, fueron muchos los que lo intentaron, y un juzgado español planteó la posible abusividad y, por tanto, ilegalidad de ese tipo de cláusula ante la jurisdicción europea, igual que ocurrió en su día con el asunto de las cláusulas suelo, igual que está todavía pendiente de resolverse la resolución anticipada de los préstamos hipotecarios en caso de impago de alguna cuota. Y está pendiente, está sub judice en Europa. Pero tenemos una noticia de los últimos días. Y es que, previo a la sentencia, a la Comisión Europea se le pide que dicte un dictamen, que haga un dictamen jurídico y que se pronuncie sobre la cuestión. Y la Comisión Europea, en su dictamen de hace pocos días, ha resuelto y ha dicho y ha aconsejado al Tribunal de Justicia Europeo las cláusulas por las que se establece el índice de IRPH en los contratos de préstamo hipotecario pues son abusivas porque no se adaptan a la legislación europea en materia de consumidores y usuarios. Y, por tanto, al ser abusivas, pues son ilegales y nulas y no deberían de tenerse en cuenta. Ese dictamen no es vinculante, pero sí que es verdad que es un pequeño paso y que son buenas noticias. Ya ocurrió lo mismo con las cláusulas suelo. La Comisión también se pronunció de la misma manera. Y aunque no es vinculante, si se le dice a la Comisión que se pronuncie es porque el Tribunal lo va a tener en cuenta, aunque no se va a adaptar a lo que diga al pie de la letra. Y bueno, es una buena noticia, son muchos los pleitos que se han paralizado en casi todos los tribunales, todos los juzgados de España se han paralizado. Aquí en Ubrique no se han paralizado. Bueno, son diferentes criterios, pero son muchos los consumidores con este tipo de cláusulas y muchos los que incluso tienen pendiente por resolver si son o no son abusivas. Ya nos parecía absurda la manera que tienen los bancos de aplicar el dinero o de aplicar ese interés al dinero que nos presta con lo que era el Euribor, que no deja de ser una estimación que hacen los propios banqueros de cuánto vale el dinero. O sea, a mí se me ocurre esta mañana que el dinero vale tanto y nos ponemos de acuerdo, ¿no? En definitiva, eso es el Euribor, pero ya más absurdo es el IRPH, ¿no? Porque coge la media de todos los los intereses que dan diferentes entidades bancarias, ¿no? O sea, ya más absurdo todavía que el Euribor es el IRPH que tantos cabreados de cabeza ha dado, sobre todo a un sector de la banca, porque parece ser que hay algunas entidades que sí que han abusado más de este tipo de interés. Sí, ¿no? Hay determinadas entidades que lo durante unos años lo estuvieron aplicando. Y no tanto tampoco por la fórmula, que podría ser absolutamente lícita, y de hecho ahora mismo lo es porque así lo dice el Tribunal Supremo, sino por la forma en que se le explicaba, lo mismo que ocurría con las cláusulas suelo. Sí, te decían es que era lo mejor y lo más claro, estable. Claro, la forma de explicárselo al consumidor, que no te dan no te lo hacen de manera clara, explicándote a futuro qué podría ocurrir, en qué consiste, qué tipo de referencias se tienen en cuenta, porque no se tiene en cuenta solamente el interés, sino comisión. Y entonces toda esa explicación al consumidor no se la da, por lo tanto lo hace una práctica oscura. Uh-huh. Y en materia de consumidores y usuarios, la oscuridad en las cláusulas devienen en su nulidad y por tanto se tienen por no puestas. Así que, bueno, es un pequeño paso en este procedimiento largo que tenemos con las entidades financieras y más concretamente con la cláusula del IRPH, y por supuesto que seguiremos manteniendo informados a los oyentes de cómo va este y otros asuntos que están en sede europea pendientes de resolución. Bueno, pues una buena noticia la que nos acabas de dar, sobre todo para aquellos usuarios de hipotecas que tienen este índice de referencia, que en algún momento pensamos que era una batalla perdida, pero parece ser que no, que hay visos de que esto puede ser algo que haga que aquellos que han estado pagando de más durante mucho tiempo, pues como en el caso del Euribor, la cláusula suelo que se devolvía hace unos años y que fue sin duda la noticia más importante que han recibido los que tienen hipoteca en muchos años, ¿no? Pues esperemos que los usuarios que tengan o afectados por el IRPH tengan la misma suerte, ¿no? Y si al final resulta que lo declaran abusivo y por tanto nulo, las personas que tienen IRPH en sus contratos de préstamo hipotecario van a ser acreedoras de unas cantidades ingentes de dinero. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurría con la cláusula suelo, las cantidades a devolver es lo que el banco te ha cobrado de más respecto del Euribor, de lo que ha subido el Euribor, de lo que ha bajado el Euribor y de lo que tu suelo no te permitía bajar. Uh-huh. Pero en el caso del IRPH, si todo apunta a esa nulidad y conforme al dictamen que ha hecho la Comisión Europea, tendrían que devolverle no habría interés. Tendrías que devolver al banco solo lo que te ha prestado en concepto de principal y el banco te tendría que devolver todo lo que has pagado en intereses. Estamos hablando de mucho dinero, que no solo es la diferencia entre el interés que te tendría que haber aplicado. Bueno, pues no. Aquellos que en su día dieron la batalla por perdida, pues no. De momento no, de tampoco momento vamos no. A lanzar las campanas al vuelo, pero hay visos de que por lo menos sí. Puede ir bien encaminado. Bueno, pues no dejaremos, siempre lo hemos dicho, no dejaremos el IRPH al lado porque son muchos afectados. Y siempre que hay noticias, sobre todo David, que es más iba a decir experto, bueno, pero experto sí, sois es, todos sí. En el despacho, bueno, ¿no? Pero cada uno está más David parece que está más especializado en cláusulas suelos y en abusos bancarios. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a abrir el WhatsApp, que ya hemos recibido algunas preguntas y de hecho están llegando algunas más, ¿no? Una de ellas, hemos hablado varias veces ya de este asunto, pero conviene recordarlo también, ¿no? Cuando estuvimos hablando del matrimonio, ¿no? De la separación de bienes y de ese régimen de gananciales que pueden tener o no. Bueno, pues una pregunta que nos llegaba y nos preguntaba lo siguiente. ¿Mi pareja tendría algún derecho sobre la vivienda que compré de soltero? Es la pregunta que nos hace muy directa este oyente. Sí. Bien, cuando dice mi pareja entiendo que es el cónyuge y que habla de matrimonio, porque si habla de soltería es porque luego ha habido un matrimonio. Entonces, el supuesto entiendo que es dos personas, una de ellas compra una vivienda y luego se casa y están habitando, tienen como hogar conyugal la vivienda propiedad de uno de ellos. Ese parece que es el supuesto de hecho. No voy a entrar en el régimen, sea ganancial o no, porque puesto que es una vivienda que se ha adquirido con anterioridad al matrimonio, está claro que la propiedad es privativa del cónyuge que la adquirió antes del matrimonio, porque ganancial es todo lo que se adquiere después del matrimonio. Ahora, y esto valdría para cualquier tipo de régimen económico matrimonial e incluso para parejas que no estén casadas. Derecho, como propietario, no. Ahora bien, supongamos que el matrimonio ha tenido descendencia, ¿vale? Y se produce una separación o un divorcio. La separación es un cese de la convivencia que se puede decretar judicialmente y el divorcio pues es la ruptura absoluta, la disolución del vínculo matrimonial. Se establece la custodia para uno de los progenitores. No, en este caso vamos a suponer que no hay custodia compartida. Y resulta que la custodia la obtiene el cónyuge o el progenitor, ya se ha disuelto el vínculo matrimonial, estamos hablando de progenitores, el progenitor no propietario, ¿vale? Pues aunque la vivienda sea de usted, del oyente, si el otro oyente es el que ha obtenido la custodia de los niños, se va a quedar en la vivienda. Otra cosa será quién es el dueño. Y, de hecho, como dueño tendrá que seguir pagando los tributos correspondientes. Prevalecen siempre los niños. El interés, ¿no?, del menor, uh-huh, ¿vale? Entonces, a los menores no se les puede dejar, uh-huh, vamos a dejarlo. ¿En caso de que no haya niño? En caso de que no haya niño, no, aquí no hay nada. No hay nada, salvo que, bueno, vamos a rizar el rizo. Vamos a suponer que se han hecho una serie de obras de mejora, de acondicionamiento y que se ha hecho con dinero de los dos. Oye, pero si la casa te la vas a quedar tú, qué menos que hagamos independientemente del régimen. Porque estamos hablando que esto puede servir para cualquier... Sí, un caso práctico, yo tengo claro, un piso tengo que un es piso mío que antes es del matrimonio, sí. Y en conjunto con mi pareja antes de casarme, una vez casado hemos hecho unas obras importantes. Persona, esta segunda persona es la que hace la obra, ¿no? ¿Qué claro, pasaría entonces? Pues, bueno, habrá que hacer un procedimiento de reclamación de cantidad. Uh-huh. Si hay gananciales, pues podría entrar ahí en la liquidación como mejora y ha incrementado el valor de la vivienda... Podría entrar ahí y si no hay liquidación de gananciales o directamente queremos, lo único que hay que liquidar o la única cuestión a debatir es el tema de estas mejoras, pues iniciar un procedimiento de reclamación de cantidad porque es verdad que se va a quedar como propietario con una casa que cuando la compró no tiene el valor que tiene ahora gracias a la inversión que yo le he hecho. Y eso puede servir para parejas, para socios, para amigos y para uniones no matrimoniales. Bueno, cambiemos de tema. Nos preguntaba un oyente que cuál es la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y el salario mínimo en convenio. Quizás lo decía porque hace un par de meses, se hablaba de que dentro del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva se iba a subir el salario mínimo en convenio. Claro. Que imagino que no tiene nada que ver con el salario mínimo interprofesional. No. Por cierto, una noticia de última hora que acaba de llegar, precisamente la han publicado hace una hora. Hay sindicatos que denuncian que el acuerdo suscrito hace apenas 3 meses, del que se van a beneficiar el 15% de los trabajadores, se podría quedar en papel mojado. O sea, que los empresarios parece que no están muy de acuerdo con la subida del salario mínimo en convenio, que ahora nos explicarás qué. ¿Pero de qué convenio estamos hablando? ¿Del de aquí, de la marroquinería? No, el convenio, imagino que un convenio colectivo. Alguno, general, ¿no? De algún convenio. Vale, pues el salario, que por cierto, creo que está a punto de vencer en nuestro convenio, el de la piel. Me parece, si no recuerdo mal, que estuve mirándolo el otro día, que vence el 31 de octubre. Si no hay denuncia, estaremos muy pendientes. No hay denuncia, pues se prorrogará, pero bueno, que estén al tanto los representantes de los trabajadores y los sindicatos, porque es el momento de denunciarlo. Y al tanto estaremos nosotros también para comentar si hay alguna novedad, ¿no? Claro, claro. Bien, bueno, que no pasa nada, que tranquilidad a los trabajadores, que si no se denuncia, continúa en vigor el que tenemos, que es un buen convenio. Pues voy a traer como, para explicarlo, voy a poner como ejemplo precisamente el convenio de la marroquinería, ¿vale? Entonces, ¿qué es el salario mínimo interprofesional? Pues es un salario que establece el gobierno anualmente y que es la mínima cantidad que un trabajador en España puede percibir. Para el año 2018 se ha considerado que un salario, digamos, digno para un trabajador a 8 horas jornada completa son 735,90 €. Si cogemos el convenio de la marroquinería, el salario más bajito es el de la categoría de ordenanza. Viene por jornada laboral, por día de trabajo. Bueno, yo he hecho el cálculo y al mes salen 917 €. Ese es el salario mínimo que una ordenanza puede cobrar según convenio. De ahí para arriba, claro. No, tú se puede pactar. De ahí para abajo, que no, jamás. No, no en se caso puede. De que alguien cobre menos del salario reclamarlo, mínimo. Puede reclamarlo judicialmente, se le deudarían esas cantidades, puede reclamarlo judicialmente y como eso va a venir puesto en su contrato, llevar el contrato a la inspección de trabajo y decir, señores, señores inspectores de trabajo, en esta empresa se están poniendo con salarios menores a lo que establece el convenio para que hagan una investigación, porque a lo mejor no es un único caso. Hombre, igual son casos puntuales, ¿no? Pero y por supuesto reclamarlo, claro, porque no se pueden firmar condiciones de trabajo individuales o personales por debajo de las mínimas que establecen los convenios colectivos. Así como los convenios colectivos tampoco pueden establecer condiciones de trabajo inferiores a las que establece el Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Entonces, siempre, todo lo que se vaya firmando, como mínimo, el Estatuto de los Trabajadores, de ahí para arriba. Después, el convenio del convenio, las condiciones laborales que se firmen, bien por pactos de empresa, con todo el centro de trabajo, o bien individualmente, no pueden ser inferiores al convenio. ¿Vale? El salario mínimo que, bueno, según anunciaba el gobierno, está pendiente de subida, de revisión. Esperemos que se equipare también a la subida del índice, sí, de precios al consumo. No se tiene en cuenta el IPC nada más, se tienen en cuenta determinados factores macroeconómicos que, bueno, que manejan los gobiernos y que bueno, pues en este momento está, que lo he consultado esta mañana, está en la cantidad que he dicho. Un tema muy importante, el del salario mínimo, que bueno, pues va en beneficio sobre todo de los trabajadores. Nos decía un oyente que si es legal grabar conversaciones de cara a un posible juicio. ¿Es legal grabar conversaciones de cara, como dice este oyente, a un posible juicio? A ver, aquí que tenemos que, bueno, grabar conversaciones así a bote pronto podría constituir una vulneración del derecho a la intimidad que reconoce nuestra Constitución. Si no recuerdo mal, así de memoria. Perdona, que te interrumpa, porque nos acaba de llegar una pregunta con respecto a la anterior. Sí, vamos a contestarla. Ver, venga, sí. Y nos estaba hablando este oyente que si te refieres a sueldo bruto o neto, cuando hablamos del salario mínimo en convenio en nuestra localidad. El salario bruto, el que, el que establece el convenio es bruto. Hay que hacerle luego las deducciones de IRPF y de Seguridad Social y añadirle los pluses que vengan reconocidos también por convenio, el prorrateo de las pagas, si están prorrateadas, aunque el convenio establece que se deben de pagar, bueno, da igual, el caso es pagarla, da igual que me la paguen prorrateadas o que me la paguen en diciembre o enero. Pero las cantidades que siempre se dicen son siempre brutas. Luego hay que descontar lo que el trabajador paga a la Seguridad Social, que suele ser más o menos en torno a un 4-5% del salario, y lo que paga de IRPF, que ahí ya los números varían en función de las circunstancias familiares y personales de cada uno, pero son cantidades brutas. Luego lo que aparece como lo que percibe líquido en la nómina, que es lo que debe aparecer por transferencia bancaria en su cuenta, es una vez descontadas esas cantidades. Y hay otra casilla en la nómina que pone cantidad, no recuerdo así de memoria, a efectos de contingencia, siempre es más alta que el salario, porque ahí van metidas todas las pagas extraordinarias. Ajá, ¿vale? Perfecto, pues zanjado este tema, pero un tema muy, sí. muy importante y que despierta mucho interés, como es el caso de esta pregunta que nos acaba de llegar, complementando lo que había comentado. Y será esa cantidad más el plus de transporte, si lo hay, la participación en beneficio que reconoce el convenio colectivo de la piel, en fin, todos los pluses que están reconocidos. Que esperemos que se cumplan. Más las horas extraordinarias, en caso de que se echen horas extraordinarias. Bueno, retomamos la otra pregunta. ¿Es lícito grabar conversaciones? A ver, ya te comentaba que eso, que en principio grabar una conversación, pues podría infringir un derecho constitucional como es el derecho a la intimidad. Pero nuestra doctrina, nuestro Tribunal Constitucional y muy recientemente el propio Tribunal Supremo, en una sentencia que recogía un supuesto de grabaciones entre empresario y trabajador que luego fueron utilizadas en juicio en el año 2014, han hecho una división fundamental para saber si estamos cometiendo un delito o estamos actuando en beneficio de nuestros intereses sin vulnerar la ley. Y es que nosotros, los que grabamos, seamos partícipes, o sea, interlocutores en esas grabaciones. Yo lo que no puedo hacer es grabarte a ti con un compañero ahora mismo. Yo estaría vulnerando un derecho constitucional e infringiendo la ley y cometiendo un delito. Pero si tú y yo, tú eres, por lo que sea, porque tenemos un negocio en común, porque eres mi jefe o tú eres mi empleado y veo que estás haciendo, y luego considero que esas grabaciones me van a servir para utilizarlas en juicio, lo puedo hacer. Otra cosa será que cuando las presente, tengan validez o no, me la admitan o no como prueba. Por supuesto que la parte contraria siempre va a intentar impugnarla, pero la mayoría de las veces suelen tener validez en juicio. No hace falta indicar a nuestro interlocutor de que lo estamos grabando, ¿no? No, porque entonces, claro, ya no podemos... pierden la virtualidad. Era una coletilla que quizás antes se utilizaba mucho, ¿no? Si eres consciente de que te están grabando, sí vale la grabación, ¿no? Yo puedo estar... Podemos mantener ahora mismo una conversación entre tú y yo en relación a por un negocio que estemos llevando a cabo... Y en ese momento empiece a grabar. Y cada vez se usa más, ¿eh? En relaciones de pareja, por temas de insultos y por, en temas laborales, se usa. No se debe abusar. Pero bueno, si tú crees que lo que estáis hablando puede algún día beneficiarte o servirte de ayuda en un procedimiento judicial, lo puedes hacer. Luego, ¿te valdrá o no te valdrá? ¿Te lo admitirán o no? Pero se puede hacer. Mira, recientemente... Yo que utilicé hace poco en un procedimiento un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp que yo además iba con mis dudas. Digo, esto fue hace dos, tres años. Esto no me lo van a admitir. Pero bueno, nosotros tenemos que pedir que para decir que no ya están los jueces, ¿no? Y en este caso era, fíjate, una señora que le quería quitar la... era un tema de impago de pensión de alimentos a los niños. Este señor no había pagado en su vida. Y además, no había pagado nada a los niños. Por supuesto, estoy hablando de un caso que no es de aquí de Ubrique, que no. Y entonces resultó que la señora había cogido y en un WhatsApp este hombre le dijo, y además a ver si me copilla, porque mira, porque él decía que no tenía trabajo, voy en el Mercedes de mi jefe y voy a no sé dónde. Y la señora me lo enseñó y dice, mira lo que me dice, que tiene un jefe y que va a no sé dónde y que no lo vamos a pillar. Digo, que no lo vamos a pillar, atrapa acá el WhatsApp. Y se lo dije a su señoría, lo pasaron a un CD, lo dejaron constancia y fue una prueba fundamental para que lo condenaran. O sea que nosotros los abogados intentamos, que no, me podían haber dicho que no, claro, pues sí, mire usted, no, esto no... Haciendo un buen uso de ello. Pero claro, sí que si tú puedes, que tú sabes que con eso vas a demostrar lo que tú estás pidiendo, pues hay que intentarlo sin vulnerar, ya te digo. Sin vulnerar siempre que no grabemos conversaciones ajenas, ¿no? Ni que luego acojamos esas conversaciones que hemos grabado entre nosotros, ahora yo cojo tú y yo, y me dedico a difundir cosas referentes a tu intimidad. No, tampoco. Uh-huh. Estamos hablando de utilizarlas para un procedimiento judicial y siempre que ambos seamos interlocutores. Uh-huh. El que graba esté presente. Persona, a terceras nunca. Nunca, nunca. Bueno, nos decía un oyente, dice, mi caso es el siguiente, me hacen barridos en el banco de vez en cuando, la Seguridad Social, ya me están embargando de la nómina mi empresa para pagar la Seguridad Social y mi pregunta es que si me ingresa la nómina en el banco una vez que ya me han hecho el embargo y hacen un barrido, utiliza el término barrido, supongo. Sí, que, nosotros lo utilizamos también mucho. Justo cuando le ingresan la nómina en el banco, bueno, pues si es normal que le quiten tanto de la nómina como del dinero que tiene en el banco y nos señala que los ingresos de lo que hay en la cuenta corriente solo son ingresos de la nómina. Vale. Bien, cuando uno tiene una deuda con la Seguridad Social, tiemble. Que tiemble porque es que es verdad, los barridos son automáticos y además no hace falta ni procedimiento judicial. Nos podemos ver envueltos en situaciones financieras difíciles. Pues yo creo que lo último que se debe de dejar de pagar es la de Seguridad Social. Esto es ahora entro de lleno en la pregunta. Es una recomendación a los pequeños autónomos y gente que se puede ver, pedir un aplazamiento, pero nunca deja de pagar porque es que van y además el incremento es brutal. Vale, eso por ahí. Entonces, se le debe a la Seguridad Social y nos hace... Bien, no nos pueden embargar el salario completo. Vamos a ver. El embargo en las cuentas puede ser por la cantidad total que se adeude. Yo debo 3.000 euros a la Seguridad Social y tengo 3.000 euros en el banco, podrían quitarme los 3.000 euros. Ahora bien, como bien apunta el oyente, dice, claro, pero es que lo que yo tengo en el banco son ahorros de mi salario. Pues eso es el oyente. Una vez que le han descontado ya, claro, la nómina, pero ¿no? Cuando te hacen un embargo en las cuentas bancarias, primero te retienen la cantidad antes de hacerla efectivo. En ese plazo es cuando tenemos que decirle a la administración, oiga, mire usted, que es que esa cantidad que me están reteniendo en el banco ya me la han retenido previamente en la nómina. Y es que resulta que lo que yo tengo en el banco son ingresos que provienen de mi actividad laboral y no me lo pueden embargar dos veces, porque es que los salarios no se pueden embargar según qué cantidad de qué cantidad estemos hablando. Para empezar, el salario mínimo interprofesional del que hablábamos antes es inembargable. Y a partir de ahí hay unos cálculos. ¿vale? Unos porcentajes en función de la nómina y de lo que se deba, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo cobro al mes 1.200, 1.300 euros y debo 3.000 euros a la administración, pues lo más seguro es que mensualmente me estén quitando en torno a 76, 80 euros de la nómina. Pero si ya me la han quitado de la nómina, no me lo vuelven a quitar otra vez del banco. Porque, como muy bien dice este señor, lo que tiene en el banco viene del salario. O para que nos entendamos todos, la sobra de lo que ya le han embargado. Claro. ¿No? Lo que le han dejado, ¿no? Claro, claro. No te pueden embargar dos veces. No, no deberían. ¿Que lo hacen? Por supuesto que me creo que lo estén haciendo. Imagino pues que no tiene... solamente deudas, perdona, Julia, sí. Que te interrumpa, con la Seguridad Social, sino con cualquier otro acreedor. Sí, esto es aplicable a todo, lo que el tema del embargo. Lo que pasa es que la Seguridad Social, la ventaja que tiene con respecto a otros acreedores es la facilidad que tiene de embargarnos, los medios que o lo que dispone, y además que no necesita ni siquiera procedimiento judicial, que es que tú dejas de deber un mes y al tercer mes tienes las cuentas embargadas, ¿vale? Entonces, pues esa es mi recomendación. ¿Que la han embargado dos veces? Pues cuando vea que está la cantidad retenida, pero todavía no se ha hecho efectivo el embargo, que haga un escrito a la administración, ¿vale? Y si se va repitiendo, que haga un escrito diciendo que usted me está ocurriendo esto, e incluso podría... No sé si podría pedir lo que le han pagado de más como ingresos indebidos, al menos paralizar que le sigan haciendo embargos en la nómina hasta que se compense con las cantidades que le ha cobrado doblemente, algo así. Por tanto, salario mínimo intocable. Y a partir de esa cantidad, dependiendo de la situación que tengamos, nos descuentan, nos embargan una serie de cantidades. Bueno, se nos van a quedar algunas preguntas en el tintero. Una rápidamente que nos acaba de llegar, dice, tengo humedades en el piso. Según mi seguro, debería correr el gasto del seguro de la comunidad. Sin embargo, no existe seguro en la comunidad. ¿Quién tiene que pagar el arreglo? Uy, pues si eso es así, tendrían que pagarlo todos los vecinos, claro. La mayoría de las veces que se producen humedades suelen ser como consecuencia o en zonas que forman parte de la comunidad de propietarios. Hablábamos de la ley de propiedad horizontal, de los elementos comunes y demás. Entonces, lo primero que tenemos que cerciorarnos con un buen informe técnico es de dónde provienen esas humedades, si son por filtraciones en la cubierta, en los forjados, por capilaridades de estas subterráneas o por condensación. Entonces, en función de dónde provenga, tendrá que pagarla el seguro de la comunidad o el seguro del propietario individual. La mayoría de las humedades les corresponden a las comunidades de propietarios. El problema es que me dice que no tiene seguro, pues tendrían que reclamárselo a la comunidad. Y si todavía vamos allá, si además no hay comunidad, como tantas veces he recomendado cuando hablábamos de la ley de propiedad horizontal, en Ubrica hay muchas viviendas de varios vecinos que no tienen constituida la comunidad de propietarios, pues tendrían que demandar a cada uno de los, a todos los propietarios, como copropietarios de las zonas comunes que son las que están provocando las humedades en mi vivienda. O sea que el tema no es baladí. Pero lo primero, un buen informe técnico que cerciore de dónde vienen, porque también es verdad que a lo mejor su seguro, lógicamente, está cubriendo el bulto. Y, hombre, las compañías intentan no pagar. Cuando no tienen más remedio, pagan. Pero si que se cerciore, si le corresponde pagarle a su seguro, pues que luche para que sea su seguro quien se haga cargo de esa indemnización. Yuci Abogado, ya saben que está en Paseo del Prado 39, teléfono 460435 para cualquier duda que les surja en este difícil mundo que a veces nos complica la vida con situaciones como estas, pero que bueno, gracias a los buenos abogados de Yuci Abogados, todo es más fácil. Muchas gracias por volver nuevamente a esta temporada con nosotros en la radio y te esperamos la semana que viene. Encantada, muchas gracias.